Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado No me voy de aquí sin aclarar lo de las vacaciones. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Y hacía tiempo que no... Que no nos veíamos. Y no nos hemos llamado, como siempre. ¿Para qué? Para ver si estamos vivos o muertos. esa es nuestra idiosincrasia. Es que hoy me suena bajo. ¿Esta intro? Sí, querría más, más decibelio. Claro, necesito ese impulso. Sí, el programa de hoy tenemos regalos costumbristas, digamos, como si con la atención fuera el Grand Prix del verano, un poco, ¿no? Cosas de pueblo. Y ahora tengo que poner una garrafa de 5 litros de aceite, sí, junto a Yoshi. Es para... ¿Tú crees que es más para ensalada o para coche? Por el colorcillo turbio ese que tiene. Tenemos un programazo hoy de absolutamente cero contenido, claramente. Sí. Pero el contenido ha venido todo ahora. Porque ¿tú también venías sin ganas de radio? Ah, no, yo con ganas, pero sí, sin cosas que... Sin nada que explicar. Sin nada que explicar, ciertamente, porque estoy un poco vacío de contenido. Pero ahora que hemos arrancado, sí, tengo como muchísimas cosas que contarte. Vamos a analizar eso porque a mí me interesa, como artista multidisciplinar que soy, tú, porque a mí también me pasa eso. ¿Crees que estás vacío de contenido o que no has tenido suficientes inputs del exterior? Exacto. Es eso, ¿no? Pero siendo así, ¿cómo se que no genera dopamina, a lo mejor? ¿Cómo debe ser el resto de gente? Porque tú y yo, al fin y al cabo, somos unos creativos. Sí, y unos creadores. Tú y yo estamos llenos de... Sí. O sea, tú y yo podríamos estar en cualquier nave de estas de Pueblo Nuevo. De publicistas. De cualquier cosa, sentados así en pero chatarrería, puff. No, algo más de manos limpias. Sentado en un puff. Sí. Con un Mac. Sí. Y... Tú dices una empresa de ping-pong. Que tú y yo no hemos visto en la puta vida. Haciendo cualquier cosa de esta, sí, encajaríamos en cualquier sitio así, tú y yo. Hombre, por supuesto. Lanzando. Dando visto buenos. Lanzando y... Gente que vendría a nuestra mesa a consultar las cosas. Oye, ¿qué he pensado que esto así? Mirad, pues sí, sí lo veo. Sigue. Por mí sigan. Que dicen los árbitros. Sigan. Pues ¿Cómo se debe sentir de vacía la gente sí. que además no tiene estas cosas que nosotros tenemos? La gente normal. La gente normal. La que dice, a ver si llega ya la segunda temporada de Last of Us en Netflix o en HBO. Si tú y yo no tenemos nada, o sea, si tú y yo venimos aquí pensando no tenemos nada que contar. Sí, pero absolutamente nada, ¿eh? Yo vengo aquí a que me digas ya vacaciones ya la semana que viene, o así como en el colegio. Si tú y yo venimos así, ¿cómo está? ¿Cómo debe estar? ¿Qué debe tener el resto de la gente? Pero el resto de la gente tiene la felicidad que te da la ignorancia, a lo mejor, ¿no? Sin ánimo de faltarle el respeto a nadie. ¿Qué debe tener la gente? ¿Pensando en el día de que tiene que ir a votar? ¿O...? Claro. Es que tienes que pensar ahora. ¿Eso se tiene que pensar ahora o el día de reflexión? ¿Sabes que un día antes es como para pensar? Que eso es como de los años 30. Porque eso ya no se hace, ¿no? La gente a lo mejor está ahora con la coca de rebella. O sea, de decir, hostia, ¿cuál, no? Sí. De fruta... De Jardons. Fíjate que venía yo en el coche pensando que mañana es la rebella. Ya se acerca. Sí. Esto viene. Yo venía pensando, tendré que pillar algo de coca y un poco de postre para después de cenar. Claro. ¿Y cuál elegir? Porque claro, ahora ¿tú, la cosa ¿tú de cuál eres? Todos. Porque eso es importante. ¿Hay dos solo? ¿O tres? Yo de las dos famosas no soy de ninguna, ya te lo digo. Ni fruta ni Jardón. Exacto. Yo Jardón sí, fruta no la quiero ni regalar. Yo he dejado llevar mi imaginación a sí. otras esferas. Sobre todo, tiene que tener una cosa es esencial. Sí. Que no salga de un horno artesano. No. Si puede ser comprada, ¿qué te diré? Mercadona. Claro. Que llevan un mes apiladas, ¿eh? Claro. Yo soy muy de... Muy de supermercado de tercera o sí. cuarta categoría. O sea, muy del campo. O sea... Pero mira, como quiero ser políticamente correcto, te voy a decir que tú dices un supermercado que la persona que te atienda en la caja... O sea, no desclad. No. O da un por EU. Que el que te atienda en caja... Sí. Tenga... Cuando llama él a la suya, haya un cambio horario como mínimo de 7 horas, ¿no? Hacia atrás o hacia antes me da igual. Claro. Ese tipo de supermercado, sí. O sea, muy... Porque pudiera ser que la coca de San Juan sea el tortel de Reyes con otra forma. Sí, es eso. O sea, es exactamente el mismo... Y me gusta mucho una que es de crema, sí. que es así como... Tiene un almenado, ¿sabes? Sí, como colmena. Como, ¿sí? Sí, como una greca. Exacto. Esa es la que me interesa. ¿Eso te gusta? Esa me gusta mucho. Hostia, pero esa crema nadie sabe con qué se consigue, ¿no? ¿Y cómo se conserva esa crema? Porque la crema... Ya. Eso es como una cosa delicada. A lo mejor lleva huevina en vez de huevo. No sé, pero eso lleva como un mes sí. en estanterías. Sí, eso lleva. Eso les empezó a hacer el año pasado. Mira, el 25 de junio claro. empiezan a hacer ya la del año siguiente. Y es un producto que puede dar un poco de decir, hostia, es un producto delicado la crema. Sí. Y dices, hostia, quizás... Ya salmonela. Hay que guardarla en la nevera. Pero es que eso ya lleva como dos meses en ya. condiciones. Eso viaja en tráiler. Claro. Por autopista sí, sí. dándole una solana de sí, la vida. Sí. Pero que a lo mejor, pero no cosas muy express. A lo mejor transportes el mosca. O sea, gente que se para en todas las áreas de no en las claro. de servicio, en las de claro. descanso. A meterse un tiro y seguir. Pues esa es la que me gusta a mí. Que es así como por fuera. Un baño de chocolate y por dentro la crema. Sí, y a lo mejor una capita de azúcar glass, ¿no? Qué fiesta, joder. Sí, y luego cuando pasa San Juan, que sí. de esas quedan apiladas a sí. cientos... Eso es luego para mojar el café. Eso luego de esas, ya me vuelvo loco y como... A lo mejor compro una antes de San Juan, pero luego a lo mejor sí. me vuelvo loco y ya, como eso se acaba y ya no hay en un tiempo... Claro. Ya me compro... Y, 4, 5. Y además te coincide con fecha cuando quitan los Ferrero Rocher y esas cosas, y luego los Kinder, ¿no? Sí, eso no lo quiero tampoco. Ya comí huevos Kinder en su día. Ya, tienes todos los juguetes. Claro, yo debo tener como más de 300 juguetes de Kinder sorpresa, ¿eh? Aviones y de todo. ¿No te lo he enseñado nunca a mi colección? No, hostia. No, tienes mucho. También había veces que no salía juguete, que salía a lo mejor un cocodrilo. Esa época ya me retiré yo del Kinder sorpresa. Tú eres de montar las tres piezas. Exacto. Bueno, cuando eran muchas piececitas cuando sí. y eran pequeñas. Que venía con lo del librito del IKEA dentro, sí, sí. instrucciones. Yo era eso, hostia, tengo una colección guapa. Lo que pasa es que... ¿Eso lo puedes vender en Wallapop o...? No lo quiero vender. Esas mierdas... Tengo guapo, pues no tengo mierdas que vender, que guardo aquí. Mira, hablando de mierdas, sí. que... Que no nos olvidemos de las vacaciones. Gracias. Vamos a dar gracias primero a... Al del aceite. Al del aceite y a mucha gente más. ¿Qué gente? ¿Ha hecho, ¿hay más gente que haya hecho algo por nosotros? Es que cuando destapé el... Para poner aquí en el mausoleo, el sí, Yo sí. Que le tengo que agradecer otra vez. No sé cuántas veces se tiene que agradecer las cosas. Es que quiero agradecérselo muchas veces a Turquesa. Hasta que, pues mira, hasta que se muera Yossi. Que será pasado mañana. Tenía el pelo cortito ahí, ¿eh? Sí, sí, tenía. Pues me he hecho así como un altar. Un altar de colaboración. Como un mausoleo. Sí. Como lo que se llama ahora un set. ¿Un set? Sí, un set. Si fuera youtuber, sería un set. Me he hecho un set aquí, sí, con las mierdas de Mary. La brujita, el las pulseritas estas. Sí. Y lo que ahora también voy a pedir más cosas también. Si me escucha Mary, que quiero otro mechero, que lo perdí. Que es muy importante que me haga un mecherito de eso. Vale. Sí, que lo escuchará esto un día u otro. Que, yo no se lo voy a decir. Que lo necesito. Que lo he hecho en falta. Porque ya, ahora te tenía que dar fuego a ti. No hemos podido. Ese mecherito siempre lo tenía yo aquí, sin tocar, solamente para dar fuego. Y me desapareció. ¿Alguien ha venido que te lo ha levantado? No sé. Las es que lo solas no se pierden. O sea, que me lo miraba cada día, ¿eh? El curasancito de chocolate que salía. Igual se lo puedes cambiar por el macetero que quieres. Claro, pues por eso. Hacemos ese cambio y ya está. Y al chico del aceite, que ¿cómo fue? Explícame cómo fue la historia. Yo acabo de llegar, estaba con él. ¡Ah! ¿La has visto ahora? Es que está en el pueblo al lado del mío. ¡Hostia! Y le pilla de paso para ir a currar a Lleida. Y le dijo, hostia, ¿os quedamos para un café? Y yo le iba a decir de quedar el lunes, pero me ha dicho, no, nos quedamos ya. Y así se lo llevas adicto, que estaba emocionado. Hostia, tío, pero qué buena persona. Y se ha presentado con la garrafa de aceite como un señor. Dos garrafas y dos botes de aceitunas, uno para ti y uno para mí. Hostia, puta. Que se han quedado en el coche los dos, porque tú... Sé que traigo eso a tu casa y tenéis un problema. Hostia, qué... Pero no, yo pensaba y diría, bueno... Yo no sabía que se exprimían las aceitunas negras. Yo tampoco. Pues es de aceituna negra. Por eso tiene ese color turbio. Este chico es muy innovador, ¿no? Yo creo que este chico es labrador, agricultor, sí, pero de ordenadores. O sea, como... Ahí está. Agropecuario. Exacto, o sea, como ingeniero agrónomo, algo esa, así. Esa movida de le tienes que echar 5% más de sulfato. Exacto, o sea, a lo mejor estar con la azada quitando mala hierba, aprieta el botón y dice 10% de regadío. Ese sí, tipo de cosas así. Sí, pero creo que él no toca la azada. Creo que él está... O sea, por eso, que él está así como programa diciendo, ahora regadío, súper loco. Eso, es que quiere albaricoque. Tengo guardado aquí un programa de albaricoque. Claro, que eso debe ser como programa, ¿no? Claro, debes tener diseñadas pestañas. Exacto, tú abres y decir, ahora toca plantar manzanas, eso, le das el botón de manzana y todo se automatiza ya para que se hagan manzanas. Y supongo que abajo, que está pendiente de desbloquear, como si fuera un videojuego, sí, estará el aguacate, que es con lo que te forras, claro, ¿no? Pues eso vale un dineral. Aguacate, kiwi amarillo y te forras. Yo es que no entiendo de fruta, o sea, me puedes engañar en esto perfectamente. Sí, ¿eh? Porque Lleida es muy de fruta, es sí, de, pero es de pera, ¿no? Es más de pera, poma. Pera, manzana, ¿no? Sí. Es este, melocotón. Sí. No, eso es lo que trabaja, ¿no? Abaricoque. Es lo que se trabaja en Lleida. Sí, pero ¿no? Hay más frutas, son esas, ¿no? Por eso te digo que el guacamole ese, como se llame. El aguacate. El aguacate, eso se ve que es malísimo. O sea. Malo. Que como que necesita mucha agua. Claro, eso. Y está en Murcia, el sitio así, que claro, no hay. Y que es espeso, además, que la gente se lo come con cuchara. ¿No? ¿No has probado? No. Hombre, no me quedan frutas, o sea, a ver. No, esas de las dudas, tengo frutas que probar que están esperando y que han salido nuevas que cuando éramos tú y yo pequeños no existían, paraguayas y cosas así. O sea, tú imagínate si yo me como ahora uno y no me comí un kiwi. No, tú no puedes ir ahora mismo al aguacate, esa es la última. Claro, yo tengo que seguir un proceso. Porque las sensaciones de esa cucharada que tenés en la boca es como si la hicieras de mantequilla. Ese es el sabor. Eso es asqueroso ya. Claro, eso no se lo come nadie más que tengas Instagram y quieras hacer una fruta. Tenemos que probar el melocotón antes, que es una fruta como esencial. Claro, esa. Y no lo he probado. No, ni en sangría. ¿Sí? ¿Al sangría? Sí, en sangría sí, con vinito. Claro. Yo he probado eso, claro, con vino. Claro, y eso entra. Es fresquito en verano. Sí, me lo. Eso hace muchos años, por eso. Pero, hostia, me había. Ponche le llamaban a eso. Sí, era melocotón de viña. Eso sí, de mucho. Eso ya. Eso es como el rico. Lo he oído, eso de viña y agua, ¿no? Puede ser. Pera de agua, melocotón de viña. Es que. Todo me viene así como. Ya. pero no... ¿Y tomates? ¿Sí investigas en tomates? Esos que parecen un corazón... Tomate, yo es que soy en todo muy básico. Pero como la el pan. Sí, pero con el vamos, normal, sí. Con el barato de los. Sí, con el barato. ¿No coges el segundo más barato? Para quedarte tranquilo. Hay uno que es tan, o sea, yo que soy de que no le pido nada al mundo de la agricultura, sí. O sea, no le pido calidad. No sabe mal por este chico que nos ha regalado aceite, pero claro. Podrían cerrar. O sea, si nosotros con yo, la si tanta por mí, o sea, yo le pido a la ensalada sí. que dentro de la bolsa. Sí. Que no esté así como con agua. Ya, que ennegrezca, ¿no? Que ennegrezca, o sea, solamente le pido eso. Sí. O sea, que el brote verde sea verde. Ya no le pido que sea que tenga tierra, o sea, que esté así como en una caja de madera. Como si fueran fresas, ¿no? Como si fuera algo fresco. Sí. No pido eso a una lechuga. No. Yo, con que esté dentro de una bolsa y así ya tengo su... De floret, de esta. De floret, con eso ya... Eso es, sabor no, neutro, que no sepa nada. No pido más. Los tomates, hay tal cantidad. Uf, ahora hay una moda. Que hay uno que es. Reconozco que es demasiado malo ya para. Mira que yo no ya, entiendo. El de pera ese. El de pera diría que es mucho hostia, mejor el de pera, que ese. Rompe el pan, ¿eh? Uno le llaman canario o algo así. Que es. Que, no, que moja el pan, pero no hay tomate. Ni eso, es que es como mucha corteza. O sea, es como todo duro. Y cuando lo abres es agua de lo de dentro. O sea, no hay... Pues de todas estas cosas, el chico ese del aceite, que es agropecuario o lo que sea. Eso debe saber el porqué, claro. Es que me da impresión. Hay unos tomates tan grandes que dice que son buenísimos. Que son buenísimos, que corazón de bow y cosas así, corazón de buey. Son como de Huesca, me parece. Puede ¿no? ser. Tomate rosa, puede ser, algo así. Puede ser el rosa ese, sí. Pero me impresiona. O sea, no, pues no lo bueno reconoces que como tomate. Claro, es que eso es como una sandía. Y claro. Entonces tú a la hora de afrontar un tomate así. Claro, ¿cómo? Y que es para el pan. Y que. Bueno, eso se lo deben comer, por eso al pan no se le puede estregar, ¿no? No, sí, más grande que el pan, el tomate. Claro, eso tiene unas dimensiones. Y ese tomate. O sea, todo lo que tiene así como forma de natural y de bueno, no me. No te atrae. No me atrae. No pasa nada tampoco, ¿no? Ya hay gente, ¿no? Que consume... Claro. Nosotros no somos su target. Pero el aceite sí que lo valoro, ¿eh? El aceite bueno sí que lo valoro. A mí me ha salvado el culo, que eso es caro y... Aceite malo no. Ahí hay para un año, ¿eh? Aceite malo no quiero, ¿eh? No, yo tampoco. La fruta me da igual. Pero el aceite malo no lo quiero, ¿eh? El de girasol ese, vegetal. Eso no lo quiero. No es ni girasol, que es vegetal. Eso no lo quiero. Oye, el otro día compré la lata de atún, pero la grande. No la había comprado nunca. ¿Coño? Esa, la que es así, la de bar. Tienes que comer atún, ¿eh, Díaz? Que la... Ha durado una semana. Joder. O sea, le he metido a fuego. Atunada, ¿eh? Por eso. ¿En bocadillo de atún? Y en la pasta. O sea, le he dado mucho. Todas las recetas que he hecho tenían atún. Ese es mi día a día. Lo jodido. Tú, cuando tú para sacarle el aceite a la lata de atún, igual puedes apretar. Bueno, hay sistemas. Pero en esa grande no puedes. No, eso se deja ahí. Lo tienes que estrujar entre las dos manos, el pegote. Eso se deja ahí para que se conserve. Que no es bien. ¿Tú crees que todo eso es lleno de aceite? No, compensa. ¿Eh? Es que hoy, que se ha acabado hoy esa lata, ya solo quedaba eso y es como agua. Claro, es que eso es agua. Eso la prueba la tienes. En que tú el aceite este que nos ha regalado el oyente, sí. Tú este aceite lo metes en la nevera, sí. Y esto se pone blanco en el momento. Se espesa, sí. Se hace una pasta. Bueno, así, cuando vivía en el Pirineo, que patinó el Pirineo, ya fuera de la nevera ya se ponía así. Claro, por eso te digo que fuera en invierno. Sí, cuaja. Eso cuaja. El aceite este de la tatua, el del Bonareano. Ese aceite, tú lo puedes poner en el congelador y es como el alcohol. Que ya, no congela. No congela. Debe ser otra cosa, debe ser como bífidus. No sé, un líquido así. Ese aceite no es bueno, ¿eh? O sea, el atún no. Bien. ¿Sabes la movida de eso? Que te voy a decir un poco flojo porque es de la persona con la que vivo y va a oír el programa. Sí. Que ya está como para salvar las tortugas. Sí, muy bien. ¿De algún país en concreto? No, todas. Que no se muera ni una. Que si se muere una, que la avisen. Que ya no me deja tirarlo al desagüe. ¿Es que no te deja? El aceitillo de las latas. Ah, ¿eso es malo para las tortugas? Se ve que eso... Y además que las tortugas... O sea, eso debe salir al mar, a lo mejor. Pero en que algún momento, pero queda rato, ¿eh? Pero que se ve que la tortuga está pendiente. Y dice, mira, hayan volcado una lata, voy a nadar hacia allí. Y lo tengo que tirar a la basura. Y entonces la bolsa de basura regalima. Eso nunca, ¿eh? Líquidos en la bolsa de basura nunca, ¿eh? Pues hay que echarlo ahí. No, eso... eso Yo creo que voy a empezar a bebérmelo para acabar con el problema del desagüe y la basura. Me lo bebo. Eso, yo no quiero líquidos, ¿eh? En la bolsa de basura. Eso es un ascazo, ¿eh? Eso es un ascazo. Y... cuando saca la basura va goteando por todo el piso. Y más a ella que cuando saca la basura, eso lo mete donde el plástico o donde el cartón. El líquido al desagüe. Al desagüe. Todos. Aceite... Claro, que avisen a las tortugas. Que suene una sirena como la de Gondor, para que las tortugas sepan que ahí no tienen que ir. Un sistema más moderno. Merino ha estado... No ha visto ninguna granja de cerdos, la purina que suelta. Eso no, hacia el mar. O sea, que no se preocupe mucho por el aceitito del atún, ¿eh? Que Lleida para abajo. Lleida para abajo. Y para arriba. Y para arriba. Eso corre. Lo que sale de las granjas de los cerdos. Eso va todo al Ebro. Eso no es medio normal, ¿eh? Ya, eso es una puta guarrada. Eso no es medio normal, ¿eh? Lo que caga ese animal. Mira, yo dejaría de comer cerdos solamente. Y que se acaben también los cerdos. Que se acabe, o sea, yo, a ver. ¿Tú sí de estaría... carne cuál sería tu favorito? ¿De qué? De carne. O sea, ¿sabes cuando vas a una carnicería que hay blisters? La ternera, ¿no? Irías a ternera. Sí. ¿Tu carne es ternera? Sí. Me parece bien. Sí, yo también, creo que me parece ternera. La carne más elegante. Conejo y no, pollo no. Conejo, es que todo eso me resulta... Y cerdo, es que hay cosas muy indeseables. La ternera es como lo más... sí, más limpio. Lo más limpio, exacto. En todo, es un animal bastante neutro. Sí. Y... También a la purines, ¿no? ¿No? No. Es cagada más sólida. Claro, es que el cerdo mea. El cerdo es una cagada así muy asquerosa. Ya. Y el... Claro, los pollos, los conejos, todo eso es muy cerdo, todo, a la hora. O sea, es un animal que crea muchos problemas. Sí. Y la vaca no, la vaca está con sus pastos por ahí y está súper bien. A lo mejor nos podríamos hacer vegetarianos de no comemos de nada, solo ternera. Sí, puede ser. Y ya salvamos todos los animales del planeta menos uno. Cerdos sobran, ¿eh? Tú y yo lo hemos hablado, ¿eh? Sí. O sea, las granjas que hay de cerdos... No están justificadas. No están justificadas. No. Sobre todo porque cuando vas a comprar un blister de jamón dulce, de York para los españoles, no es cerdo. No hace falta el cerdo. Tú vas por ahí, por Alampurdá. Y el Urgell. Y hay unas masías. ¿Te ves unas masías ahí de puta madre? Sí. Con unos jardines, su piscina. Sí, una fuente que echa agua. Una fuente que dices, hostia, la gente aquí, ¿cómo vive, eh? ¿Cómo esto vive? Es tan de puta madre. Pero que en la puerta hay un ángel caído de piedra. Pero de todo lo que dice, hostia, esta gente debe ser multimillonario. Sí. Y a 50 metros hay una granja de cerdos, ¿eh? Ya. Vive ahí al lado, ¿eh? El casoplón huele a mierda todos los días. Bueno, no huele a mierda, huele a purín. Ya. Pero luego el jamón lo compramos de Extremadura, ¿no? El rico. Que igual no haría falta, si no a sabemos. Se lleva para allí. Pero es que con cuatro jamones ya hacemos. O sea, es que no hace falta. Es que... Es que también hay más jamones que patas puede tener los cerdos del planeta. Y más granjas que... O sea, ahí hay cerdos que no salen de la granja. O sea, que mueren y los deben enterrar o en algún sitio. Porque llega un momento en que no hay salida. O sea, el señor de Bonaria no puede recoger todos esos animales. No da abasto a despiezar ese hombre. No da abasto. Es que tú has visto salir... Camiones y camiones, ¿eh? ¿Tú has visto acular alguna vez un camión en una granja de cerdos? ¿Para recogerlos o para dejarlos? ¿Para recogerlos o para lo que sea? Para recogerlos, yo no lo he visto. Yo sí, allí en el pueblo donde vivía. Y cuando venía el veterinario a cortarle los dientes a las crías. Yo eso no lo he visto. Que gritan como su puta madre, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño que ibas por la carretera, la de camiones de cerdos que adelantabas, de animales? Sí. Sin haber el consumo, sin haber los supermercados que hay hoy en día. Y te veían muchos camiones por la carretera. ¿Cuántos camiones de transporte de animales tú te ves ahora? No te ven ninguno. Alguno, pero menos. Por muy poco, por donde estoy yo veo alguno. Muy poco para la cantidad que hay. Pero ahora lo harán de otra manera, ¿no? Los llevarán por la noche. O igual los llevan ya muertos. Es que antes se me llevaban las cosas vivas, pero igual ahora ya no. ¿Para qué lo van a llevar vivo? Yo es que tengo... Aquí nos están engañando. Yo tendría que ir. Me parece que hemos encontrado un tema muy interesante para ti, para mí y en absoluto para los siguientes, pero le estoy dando ya vueltas. Tendríamos que ir a la fábrica de Bonaria. ¿Dónde, Miquel? Fábrica de Bonaria y decir, enséñeme la máquina de fabricar jamón York. Como, no, ya, pero ¿dónde se mete el cerdo? ¿Por dónde se mete el cerdo y por dónde se deja habría que ir 15, no me lo creo. Habría que ir 15 días a Bonari a estudiar tú y yo, que nos dedicamos a la logística, aparte de la filosofía. Tú, si fueras el señor Bonari, ¿tú prefieres que te lleguen vivos o muertos? ¿Muertos? ¿Muertos? Claro, vivos un marrón que les tengo que dar de comer, los tengo que cuidar. Es que eso va, o sea, va ya muerto, de la granja al matadero. Es que no hay matadero para matar todos esos animales. Es que lo mires por donde lo mires. ¿Pero dónde está el matadero? ¿Dónde está el matadero? Eso digo yo. No lo sé. ¿O es un sitio aparte? No lo sé. ¿Por qué no va el asesino a la granja y me los trae ya en un palet? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que vamos a ver. ¿Tú cuánta gente conoces, doctor? ¿Cuánta gente sí. que es, cómo se dice en castellano, excursado? ¿Matadero? No, pero la persona que lo hace. ¿Asesino? No, pero la persona que despieza, eso tiene un nombre, ¿no? No sé. No se ha escuchado. Eso es en catalán. Eso es donde se hace, ¿no? Sí. Bueno, la persona que hace el despiece. Sí. Yo no conozco a nadie que se dedique a eso. Pero el que hace el despiece no es obligatoriamente el que lo mata. Bueno, sí, lo tiene que matar y despiezar. Bueno, lo matan, lo electrifican, pero, o lo que sea. Pero si al señor Bonaria se los trae ya muertos y apilados en un palé, el despiezador los puede despiezar. Sí, pero ¿cómo despiezas eso? ¿Cuánta gente hace falta? Eléctrica como el rey del cachopo. Pero doctor, ¿pero cuánta gente hace falta para despiezar todo eso? Ya, muchísima gente. Muchísima gente. Es que es inviable. Pero lo que te quiero decir, ¿por qué es esta? Porque, aunque hayan pocos, ¿por qué hay camiones llenos de animales vivos por la carretera? No, ¿dónde van? Nos están tangando. Aquí hay algo que no funciona. ¿Dónde van? Si es más fácil desplazar al asesino. Con una máquina eléctrica. No, a uno. A una flotilla. Claro, pero te ahorras esos camiones. Y luego ya lo mandas por seguro. Cuchillos afilados. Que eso hay que sacarle a un cerdo. Es que eso hay que sacarle de todo. Hay que, sí, pero que le sacan las orejas y... Pero eso lo hará gente a lo mejor de Bolivia o de Colombia. Pero me da igual, pero es que no hay gente para hacer todo eso. Para ese despiece, para cortar el jamón york, que hay finas lonchas. ¿Tú crees que le podríamos encargar a Mónica, que últimamente se está encargando de todo, es que retome ella el contacto con Miquel, que ella fue a buenas, con Miquel de Bonaria? Y le pregunta, que le pregunte si los cerdos y otros animales a Bonaria llegan vivos o muertos. Y si llegan vivos, ¿por qué? Porque yo los preferiría muertos, muy muertos, de hecho, congelados a lo mejor. Es que la logística es muy complicada. No veo logística. Para este tema, no veo logística. O sea, no me cuadra. La cifra no me cuadra. Ya. No me cuadra la cifra. No hay. No se puede matar tantos animales en tan poco tiempo. No hay medios. Ya, porque no hay ni un día que vayas al Bonaria, claro, y no vayas al Chichón. Claro, pero o sea, tú piensas que los supermercados, sí, tienen centros logísticos. O sea, no en el supermercado, que a lo mejor hay cientos de paquetes de york, sí, sino que en el centro logístico de Mercadona hay cientos de miles. Ya. Y cada uno tiene un centro logístico. Pero ¿habrá algún día que se acabe? Que diga, hostia, mira, hoy no hay jamón. Es que es imposible. Es que como en verano, que no hay bolsas de cubitos de hielo en ningún súper, porque la fábrica no da abasto. Que eso es un negocio, montar una fábrica de cubitos. ¿Tú que tienes tiempo? Sí. Hombre, aquí se vende el cubito. Tú, a ti te los escupe en la puerta de la nevera. Claro. Te pones ahí una paradita abajo en la entrada y a vender cubitos. Yo ¿no ves? De eso estoy servido. ¿Sabes las fiestas esas que da la gente sudamericana en los parques públicos? Sí. Hacen falta muchos cubitos. Hombre, tanto los refrescos de 2 litros calientes. Le gusta al latino le gusta el refresco caliente, ¿eh? Refresco caliente. Le gusta, sí, con mucho gas. Y los globos hinchables y las piñatas. Sí, caliente, le gusta mucho eso. A ver, ¿cómo vamos? Llevamos media hora. ¿Media hora? Vale. Habría que irse un poco a la actualidad y a las vacaciones, por favor, ¿eh? Sacamos agendas hoy. Sí, tenemos que hacer dos programas. Podemos hacer dos programas o hacer uno y que la gente se espere. Vale. Yo creo que vamos suficientemente lanzados como para hacer uno. Vamos a hacer un programa, pero lo vamos a cortar. ¿Aquí? No aquí, lo vamos a... Porque ya... A lo mejor tiene gracia que cuando tú dices no aquí, corte ahí. No. Y así la gente lo sabe. Sí. Ahora volvemos, ¿eh? A los, sí, o sea, anteriores. La gente va a seguir ganando porque va a tener dos programas, pero solo va a ir los suaves en uno. Que eso, a estas alturas de la temporada, lo vuelvo a incrustar. Nuestra generación perdió el tren de tocar fondo colectivamente, ¿vale? Y hemos cambiado porque un poquito de confort, por un poquito de energía, y ya tenemos una superficie en los mercados, ¿verdad? Y lo cambiamos todo. Tenemos que haber tocado fondo y que la interrupción fuera real. ¡Amor! ¡Hemos prometido a las terceras, a las cuartas, a las quintas elecciones, a las sextas, y tocar fondo colectivamente de verdad! Y por primera vez en trajeras, a tener la autoridad moral de haberme podido decir que trabajar.